Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Oye, qué difícil cambiar el chip, Sí, y empezar a hablar de otro tema así tan diferente, pero no menos atractivo, que cómo se mueven los grupos de gente cuando quieren organizar algo interesante, fantástico. Lo hacen muy bien y resulta, pues, que podemos decir, a ver, ¿qué ocurre en un barrio tan bonito que tú conoces Mayan, muchísimo? Es que la gente de Santa Cruz es muy muy activa y además tiene mucha identidad de su barrio, ¿no? Para ellos es como un pueblo. Y entonces, bueno, pues quieren mostrar todo su potencial. Y para eso tenemos aquí a Rafael López, que nos quiere contar, bueno, pues otra edición de Santa Cruz Crea, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Buenos días ante todo y muchas gracias por venir, la Rafa. Gracias por la invitación. Y bueno, pues nada, como el que no quiere la cosa, pues una nueva edición del Santa Cruz Crea, donde este año, bueno, pues contaremos la cuarta, con... ¿no? La cuarta edición, sí. Contaremos con novedades, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues nada, aquí estamos para plantear un poquito de qué va a ir este año. ¿Qué destacarías tú lo más importante, según tu parecer, lo más llamativo, algo que es diferente con las otras tres ediciones? ¿Hay algo distinto? Sí, la primera novedad es que la hemos ampliado un día más. Ajá. Este año son 4 días y hemos querido, bueno, separar lo que es el acto institucional de lo que es en sí el evento del CREA. La esencia del CREA no tiene nada que ver con la parte política, que es la que, bueno, también entendemos que es necesaria, pero no aporta nada a la esencia de lo que es el Santa Cruz CREA. Entonces tenemos 4 días. El primer día será el acto institucional de presentación y a partir de ahí, viernes, sábado y domingo, actividades de todos los tipos, de todos los colores, para todos los gustos y para todas las edades. Y además, lo que decía antes, la creatividad de Santa Cruz, y en este caso de Santa Cruz CREA, es lo que pretendéis es exponer de alguna manera todo lo que se hace durante el año en Santa Cruz. Más que todo lo que se hace durante el año, porque la actividad es bianual. Ajá. Es exponer, queremos tener un escaparate donde poder mostrar el potencial tan grande que hay en Santa Cruz. Nosotros estamos convencidos de que la media de gente creativa y gente emprendedora que hay en Santa Cruz es muy superior a la media de cualquier otra localidad. Y el que no lo cree así, bueno, pues le invitamos a que venga y se lo vamos a mostrar. Te voy a contar una anécdota, Rafael. Hace unos días estuve gestionando una operación en un banco y me dijeron, ¿dónde trabajas, no? Y se lo dije. Y dice, uff, allí hay una cantidad de emprendedores. Yo creo que ahí es donde hay más emprendedores por metro cuadrado que en ningún sitio, ¿no? Sí, sí. Y se sorprendían de la cantidad de personas emprendedoras que hay allí, ¿no? Claro. ¿Por qué crees que se da eso? Pues yo creo que es la necesidad de dar un grito o de dar un manotazo sobre la mesa y decir que aquí está Santa Cruz, que aquí está su gente y que nos negamos a que Santa Cruz se pierda. Claro. Es una necesidad. Y dentro de esa necesidad nace el Santa Cruz CREA. Al ser un barrio tan pequeño y con la competencia que hay tan feroz afuera, no tenemos un escaparate donde poder mostrar todo lo que somos capaces de hacer. Entonces ahí nació la esencia del Santa Cruz CREA. Y también una forma de abrir Santa Cruz a que venga gente de otros pueblos, de Córdoba y de Córdoba ciudad también, ¿no? Porque claro, sí, por supuesto. A todas las actividades. ¿Y cuáles son las actividades? Bueno, pues hay desde talleres para infantiles, habrá una muestra de hacer como una escultura, porque tenemos unos escultores fantásticos, uh-huh, que son de allí de Santa Cruz y harán alguna actividad en vivo. Hay coloquios, hay charlas, vendrá Antonio Manuel a presentarnos su libro, el de Arqueología de los Hondos, el flamenco, uh-huh, y en fin, habrá muchas exposiciones, talleres, encuentros, charlas, habrá actividades también musicales, uh-huh, porque tenemos unos músicos en Santa Cruz. Tenemos la suerte de tener unos músicos fantásticos. Y uno muy especial. Y uno de ellos es que está prácticamente todo el año fuera haciendo gira internacional, que es un músico que va con artistas de primer nivel. O sea, es fantástico. Es que tenemos una calidad. Vaya. Que es que... El otro día vi un vídeo que me llevó, no sé por dónde, en que se ve que canta ese muchacho. Manolo. Que canta, Manolo de Santa Cruz. Canta Cruz. Sí. Y viene un personaje, hacía un papel, de decirle, oye, tú no puedes cantar aquí en mi bar porque estoy de síndrome de Down. Un programa de una cadena de televisión. Sí. De televisión. Y lo que más me gustó, que la gente salió en defensa al muchacho, pero de una manera fuerte, convencido, y diciendo, oye, nos vamos y este bar no sirve. Y él lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, porque sí. Claro, interpretaba también, lo hizo muy bien, Manolo. Sí. Manolo tiene varios premios, tiene disco grabado. Juega al fútbol, juega en el equipo del Córdoba. Sí, sí. Y además es un encanto de persona. Y otros años habéis tenido también desfiles de moda. Este año lo tenéis. Y de peinados. Este año volverá también a haber actividades en torno a la moda y a complementos. Y todo sí, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿cómo se puede conjugar así de una forma tan atractiva la cultura, el entretenimiento y que todos aprendamos cositas, ¿no? Pues sí, sí. Qué bueno. Y se hace y además queda fantástico porque se crean unas sinergias, se crea un entendimiento entre una persona que es un escultor, por ejemplo, con otro que es músico. Y mientras el escultor esculpe, el músico toca la guitarra. Y se crea una sinergia que es precioso, vamos, eso solo se da en Santa Cruz Crea. Qué bueno. Rafael, y para coordinar a tantas personas emprendedoras, ¿cómo se hace eso? Pues con mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho tesón. Hay un equipo técnico de personas que son las que trabajan durante prácticamente todo el año que se dedican a recoger las iniciativas de las personas que quieren estar ahí, porque la gente quiere estar ahí. O sea, la gente ya pregunta un año antes, oye, para el CREA que te acuerdas de mí, que yo quiero exponer, que yo quiero estar. Entonces hay un equipo de personas que son las que se dedican a coordinar ese trabajo. ¿Son mucha gente? Pues creo que son 8 personas, prácticamente, sí. 8 personas las que se dedican a coordinar todo el trabajo. Y además yo creo que lo bueno de Santa Cruz Crea es que como las personas que viven en Santa Cruz son los que participan, entonces se sienten parte de y todos acuden. Yo creo que por eso es un éxito, ¿no es así? Sí, sí, es un evento en el que todo el mundo participa. O sea, es un evento en el que desde los más pequeños tienen actividades, tienen talleres, tienen actuaciones que les gustan. Hay para todas las edades, para todos los gustos, a todas horas. Hay actividades, bueno, con mucha más carga cultural, otras más de entretenimiento, uh-huh, pero hay para todos los gustos y para que todo el que quiera acercarse, por supuesto. Y bueno, ¿y cuándo hay que acercarse a Santa Cruz, creo? Bueno, pues, como ya te digo, este año es un día más, será desde el 7 al 10. De abril, ¿no? No, del 7 al 10 de abril. De abril. O del 4 al 7, perdona. Ahora me he perdido. Aquí lo tenemos. Pepa, ¿conoces Santa Cruz tú? Pues de oída sí. ¿De oída? ¿De oída? Sí, quizá no. Le he visto. Hombre, en algún evento. Sí. Después de lo que entusiastamente nos cuenta Rafa López, tendríamos que ir a Santa Cruz. Del 4 al 7. Lo he tenido que mirar en la chuleta. Porque se me había ido, del 4 al 7. El día 4 de abril, la inauguración oficial, y luego durante los días 5, 6 y 7, que son viernes, sábado y domingo, pues habrá actividad y actuaciones. ¿Y dónde pueden ver el programa, Rafael? Pues el programa, hay una página en Facebook, que es Santa Cruz Crea. Hay una página en Facebook que es Santa Cruz Crea.com. Hay una página web, ¿no? Hay una web que es crea.com y hay una app, hay una aplicación donde también te la puedes descargar al móvil, que también es una novedad, es nuevo este año. Ajá. Hay una aplicación, te la descargas al móvil y ahí te van a llegar moderno, es que tenemos tenemos allí una persona que se dedica a todo esto de la tecnología, redes. Qué bueno. Y es un fenómeno, un figura. Y hace unas cosas muy chulas también. Sí. Pues ya sabes, ¿no? Entre el 4 y el 7 de abril habrá que ir a visitar el barrio Santa Cruz para ver, descubrir. Pues sí, habrá que apuntarlo en la agenda, ¿no? Para que no se nos pierda esa oportunidad de conocer Santa el barrio Cruz y sus actividades y todo lo que sea fomentar y animar a los diferentes barrios de Córdoba, pues ahí estaremos. A ver, mira, una invitada más tenemos. Vale. Muy bien. Ya hemos ganado una invitada. Pues nada, encantado. Oye, que tengas, te esperamos. Que tengas mucho éxito en este propósito, en esta propuesta. Uh-huh. Y sobre todo enhorabuena por tener un trabajo y una inquietud, por proyectar la cultura a través del entretenimiento y aprender tantas cosas que a veces pues no sabemos, y solo es asistir ahí a Santa Cruz y descubrir cosas nuevas, ¿no? Sí, además está aquí a un paso, lo tenemos aquí a 15 minutos de Córdoba, podéis pasar bueno, por allí, estáis todos invitados e invitadas. Nosotros tenemos una guía que nos llevará seguramente. Yo hago de conoce guía. El camino muy bien. Ya va con los ojos cerrados ya a Santa Cruz. Casi. Pues nada, pues Rafael López, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a vosotros por invitarnos y por darnos estos minutitos para poder, bueno, para que la dar gente conozca. No, pero nosotros, sí. Mira, Rafael, te voy a aclarar una cosa. Nosotros no damos nada. Es vuestra emisora, es vuestra radio y usadla cuando queráis, ¿no? Perfecto. Está, pues eso es de todos, gracias. Y de todos y todas. Gracias. Hasta la próxima.